que el estar sin ti se me hace más eterno. Y a través del tiempo te quiero más y más, porque el estar juntos los dos es